Muchos maestros y seres ascendidos pasaron por la Tierra en los últimos milenios. ¿Por qué creen ustedes que actualmente ese espacio está vacío? ¿Es que el hombre desperdició esas oportunidades y ya no hay en la materia encarnados avatares señalando la morada cósmica del hombre? Cuando esos avatares, cuando esos maestros estuvieron presentes en la materia, al utilizar vehículos materiales, al utilizar átomos para conformar esos vehículos y devolver esos vehículos, devolver esos átomos, ellos impusieron, ellos revelaron a la vida planetaria el destino cósmico que estaban asumiendo, el rumbo de aquella existencia a la cual se encaminaban. Ellos estuvieron aquí en la materia revistiéndose de materia. Al devolver esa materia, esos maestros, esos seres ascendidos, le entregaron a la vida planetaria una clave, una llave de aquella morada, aquel nivel de conciencia, aquel nivel de existencia al cual se remitían. ¿Para qué entregaban esa llave? Para que, llegado el momento y el ciclo, en sintonía con lo que ellos habían liberado, nosotros buscáramos en esos niveles de existencia lo que primero tuvimos que encontrar más abajo, revestido por materia. Entonces, esos instructores ofrecieron un legado por medio de lo que utilizaron para revestirse. Entonces, en aquello que utilizaron está señalado el rumbo hacia el cual se dirigieron. Y ese es el rumbo que nosotros tenemos que adoptar también. Primero lo sintonizamos en este plano y ahora en aquel rumbo señalado, en la vida supramental, en la vida interna, en la vida solar, en la vida cósmica, dependiendo hacia dónde se hubieran encaminado cada uno de esos seres, por una cuestión de afinidad, por una cuestión de sintonía, estamos pasando a ser estimulados para ir hacia el mismo punto, para reconocer aquel nivel de existencia al cual sus conciencias encaminaron como una morada inmediata. Así, en lo inmediato, ese es el plano, el nivel. Cuando alguno de nosotros tiene un profundo patrón de afinidad, de sintonía, con una energía que primero operó en un plano y luego asciende y va para otro plano, puede ser que corresponda seguir aquella coligación, seguir aquel tratamiento. Y si corresponde, bastaría interiorización, bastaría entrega, apertura, búsqueda de silencio, bastaría no identificarse con lo que está en estos planos, primando, rigiendo, para poder sintonizar aquel destino y aquella meta. Entonces, en la época correspondió sintonizar con ellos aquí. Ahora tenemos que crecer y estar en condiciones internamente de dar con aquellas energías que están en nuestro propio interior haciendo su trabajo. Porque cuando hablamos de vida cósmica, no decimos vida cósmica sino es a través, intermedio, a través y por intermedio de nuestra propia conciencia interna. Es a través de nuestra propia conciencia interna que vamos a sintonizar aquel rumbo al cual esas conciencias, esas energías, esos seres encaminaron su vida. Porque encaminaron para ahí, para generar un movimiento ascensional, no para que les digamos chau, hasta la vista, alguna otra vez nos encontraremos. Esos seres ascienden para generar una turbulencia, una estela, y nosotros en esa estela, en esa turbulencia, también hacer lo propio, seguir ese rastro ascendente, esa turbulencia magnética, energética, vibratoria, vibracional, dimensional.